Diabolus in Musica. Ahora sí, nuevamente en el aire, Diabolus Música, programa número 204 del día 25 de agosto del 2023. Nuevamente abrimos las puertas del intervalo del diablo para desparramar esta camionada de música en este espacio de difusión de música pesada, la mejor música del mundo. Bienvenidos a Diabolus Música. Buenas noches, señor operador. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Viste que puse voz de locutor, ¿no? Ah, y sí, justamente quería hacer mención a eso porque digamos que usted ya es mi partener prácticamente, porque nuevamente, exactamente, mis amigos los grillitos han venido. Alejandra, mi compañera amiga, solucionando sus cuestiones familiares una vez más, así que ausente con aviso. Me avisó, pero bueno. Me avisó un rato antes, como se diría, así que ya estaba la programación hecha, por lo menos la de mi parte. Tuve que agregar de último momento. En realidad yo tendría que tener como 3 o 4 programas de backup, por las dudas. Porque por lo general suelo elegir la música para pasar en el día de hoy, pero no simplemente música. Hoy excepcionalmente abrí el programa con un tema de Tiger of Pantan, una de mis bandas favoritas, una de mis tantas bandas favoritas, de su último trabajo, el tema Age of the World. Ese disco me encanta, me gusta mucho Tiger of Pantan, y mientras me terminaba de acomodar, desplegar todo lo que voy a usar para que el arsenal sonoro, el arsenal sónico llegue perfectamente al otro lado, a quien esté escuchando, que espero que haya alguien, como siempre digo. Si quieren dar señal de vida, lo pueden hacer a través del WhatsApp de la radio. Si estás en el exterior, primero el prefijo 54 y después 911-2479-2288. El fanpage de, obviamente, están activos, están conectados. Pueden escribir a través del Facebook o a través del Instagram de Diabolus sin Música. Así que 911-2479-2288 para mandar mensajes de WhatsApp y nada, simplemente dar señales de vida. Bien, segunda hora del programa tendremos una comunicación telefónica. Vamos a charlar con el vocalista y el guitarrista de la banda Decapitate, banda thrash metal de Santiago de Chile, que va a estar presentándose en Argentina, porque van a hacer una serie de presentaciones, una especie de mini tour. Arrancan siendo soportes de Sodom, los alemanes, en Santiago. Luego ellos cruzan la cordillera y tocarán en Mendoza y no estoy seguro si era en Santa Fe la otra fecha, pero bueno, el 9 de septiembre van a estar siendo acto soporte junto a otras bandas más de la banda alemana en ese festival, que realmente es una jugada magnífica del sello Icarus Music. Mis amigos de Icarus Music, ahora ya hay que chapear porque bueno, el evento es muy importante porque son muchas bandas internacionales y obviamente hay bandas locales. En el Teatro de Flores va a ser una hemorragia sonora y trágica y death metal. Bueno, espero que puedan romperse los cráneos aquellos que estén en las primeras filas disfrutando y todo eso. Formados en 1981 en Birmingham, Inglaterra, Napalm Death son los padres fundadores del grindcore, cuya innovación y contribución a la escena del metal extremo sigue dejando huella más de 40 años después. Like Corruption es un álbum en vivo publicado en 1993, grabado en directo en Salisbury Art Centre de Salisbury, Inglaterra, el 30 de junio de 1990. También se publicó como parte de una caja de 4 CDs estrictamente limitada, que incluía el Scum, From Slavernment to Obliteration, el Harmony Corruption, Death by Manipulation, y este álbum en directo, ese box destructivo. La formación en ese momento era Mick Harris en la batería, Mark Barney Greenway en la voz, Jesse Pintado, que en paz descanse desde el 2006, en la guitarra, Mitch Harris en la otra guitarra y Shane Embury en el bajo. Shane Embury se está recuperando, volvió a tocar con Napalm Death en vivo nuevamente. Aparentemente tiene una enfermedad, no es oficial, me dijeron que podría llegar a ser, pero no lo digo porque no lo leí en ningún lado oficialmente. Parece que tiene una enfermedad grave. Así que vamos para el arranque sónico con tres temas de Napalm Death en vivo. Like Corruption, creo que se arriba un poco a cómo nos sentimos por estos días como sociedad. Los temas son Life, The Kill, Scum. This next one's called Life. This next one, this little ditty is called The Kill. Cheers! How's it going? Let's see plenty of fucking diving tonight. There's a live video going on. So many people can get the faces on live video. This one, it's the title track of the first LP. This one's called Score! We'll be right back. Fabulous sin música. Bueno, si no se despertaron con este arranque a todo Napalm Death, es porque o están muertos o algo malo les está sucediendo en este instante, como una CB. Tremendo Napalm Death, en una de las etapas que más me gusta, una de las formaciones que más me gusta, pero también me gusta su último trabajo y como está sonando, como los vimos hace muy poquito en Uniclub este año. Realmente disfrutamos del show de Napalm Death en vivo, sin Shane Embury, pero arrasó. Una de mis bandas de cabecera junto con Tiger of Pantan, por ejemplo. Pero eso no significa nada. La amplitud mental es la amplitud musical, va de la mano. Señor operador, ¿qué le dije que íbamos a escuchar ahora? Ya le comento, para Crona. Ajá. Con el tema Sangut. ¿Y qué será eso, no? Para Crona, ¿no? Es un nombre extraño, extrañísimo. Pero bueno, a ver qué encontramos por aquí respecto a esta banda. Revisando el correo encontré algunas cosas. Realmente me detuve a escucharlas con atención. Sangut es el debut de los sinfónicos y progresivos blackers metaleros de Paracrona. Un álbum abrasivo y oscuro, pero con una nueva perspectiva. Esto creo que lo leo en todas las malditas gacetillas que me llegan. La música oscura y ennegrecida, directa en su deseo de freír los sentidos, pero impredecible en el enfoque que toma. Cada canción ofrece algo diferente, sumándose a un viaje retorcido, pero que vale la pena. El álbum ha salido mezclado y masterizado por el legendario Fredrik Nordström, que produjo álbumes en la escena death metal original de Gotemburgo, entre muchos, muchos, muchos otros más. Paracrona fue formado por Ringo Christiagen van Drofferlar y Øystein Hansen. Obviamente se habrá dado cuenta que es de los Países Bajos y el otro es un Países Bajos. Países Bajos. Nosotros formamos parte de los Países Bajos de Sudamérica. Me gustó eso, de Países Bajos. Me traicionó el subconsciente, ¿no? Y bueno, obviamente el otro noruego. Así que después de que se conocieron, en la edición del 2007 de Wacken Open Night, tuvieron vínculo musical inmediatamente y comenzaron a grabar Sangut en el 2016, tras muchos retrasos, entre ellos la pandemia y la batalla de Ringo contra el cáncer. El álbum vio la luz este año. Sangut explora temas de antiguos y viejos sistemas de creencias, con la idea de que el Sangut, el dios sol, está dentro de ti, luchando contra los poderes de la codicia, el ego, la pseudociencia y la desinformación. Parece algo de moneda corriente por acá, por estos lares. El álbum trata de liberarse de estas fuerzas oscuras, incluso satánicas, y encontrar la fuerza dentro de uno mismo. Øystein Hansen comenta: empecé a tocar la guitarra en otoño de 1992, tenía 9 años. Un buen amigo que ya tocaba me enseñó Unjustice for All y me enganché. Más tarde empecé a escuchar bandas como Sepultura, Morbid Angel, Slayer, Iron Maiden, Pantera y todo eso. Y entonces llegó la segunda oleada de black metal y eso fue realmente otra cosa. Era aplastante. En aquel momento me quedé alucinado. Yo estaba realmente fascinado por ella y siempre quise hacer algo en esa línea durante años. En 2006 me uní a una banda de death metal llamada Thornbone. Aquellos tipos conocían muy bien su oficio y me encantó tocar con ellos, pero por desgracia no llegamos a publicar nada ni a tocar en directo. En el 2009 me uní a una banda islandesa de black metal llamada Fortid y estuve 10 años con ellos. Hicimos 3 discos, algunas giras, aprendí mucho de esa época y Eldur es un compositor fantástico. Ringo Christian van Drofferlar, Ringo van D, Dice, vengo de un pueblo pequeño, New... Ay, por Dios, ¿por qué no vivías en Banfield? New Shemda, con doble E. Bueno, como decir Banfield, pero allá, en Holanda. Muy poca población. No, esto es un pueblo, evidentemente. Con muy poca población y ni una tienda a la vista. Mi padre y mi madre siempre escuchaban cualquier cosa. Queen, Metallica, Rammstein, pop. La música con grandes espectáculos de arte bien hecho. Era realmente interesante para mí desde pequeño. El black metal me atraía mucho con el maquillaje, el fuego y el ambiente del escenario. Una de mis mayores alegrías fue ir en bicicleta de New Shemda a Winschoten con mi Discman cantando y gritando muy alto, escuchando Burzum, Dimmu Borgir, entre muchas otras bandas más de metal. Gritaba mi rabia por todas las cargas de mi vida. Así fue como desarrollé mi voz, porque estaba entrenándola todos los días de esa manera. La formación actual de la banda se completa con Greg Roland Schneider en bajo, Las Yujos en batería, obviamente Oyster Hansen, guitarra líder, Audun Melvit, guitarra rítmica, y Ringo, el holandés, como le decimos los agentes de confianza, en la voz. Tenemos también a Siri Ballman en voces femeninas. Recalcan, no estamos firmados con ninguna discográfica en este momento. Para Krona, con el tema que da nombre a su álbum debut, San God. interesante banda para Crona. Ahora me acuerdo por qué la había elegido. Está buena. Me gustó la banda. Halford está sonando de cortina. Aquellos que no escucharon el programa de la semana pasada, bueno, para ustedes, la misma cortina de la semana pasada. Made of Metal es el álbum, discazo. Me gusta mucho este trabajo de Halford solista y tiene unos temas impresionantes. Gracias a la composición, obviamente, de Halford, pero también de su guitarrista estrella y productor, que creo que sacó lo mejor de Halford y de Dickinson, porque también laburó produciendo trabajos de ellos. Este es algo que espero que vuelva a repetir Halford, porque creo que algo había comentado, lo mismo que Dickinson está trabajando en un álbum solista hace un tiempo, pero todavía no dio señales, o no sé si es una bomba de humo para nada, para sí, quizás esté trabajando en sus ratos libres. Bueno, Roy Zeta es el genio de las seis cuerdas que ayuda en la composición y demás, produce también, así que es un capo. Aquellos que quieran pueden seguir la transmisión a través de el canal de Mixtape Radio en Twitch, twitch.tv/mixtaperadioar, y ahí podrán ver a mí en este caso y cómo hablo, nada más. Preferible que lo escuchen. No, que no es poco, verte en vivo y cómo hablas, no es poco. Por la misma plata encima, ¿viste? Claro, sí. Vamos a continuar escuchando. Hoy elegí un par de bandas que hace tiempo estoy escuchando bastante seguido y hoy le encontré la vuelta o el sentido para presentarla. Mientras tanto, un poco de experimental y progresivo thrash metal. Dark Wave, un proyecto de música experimental construido sobre la espina dorsal de riff de metal de la vieja escuela, con miras a una amplia variedad de escenas musicales. A pesar de sus íntimas conexiones con el metal progresivo e incluso con el thrash, la dinámica musical de Dark Wave a menudo se desvía del concepto clásico del género. Por ejemplo, el tempo pegadizo generado por una rítmica ajustada e incorpora elementos con características tonales y emocionales significativamente diferentes, que van desde temas de thrash, power metal, doom o metal sinfónico, hasta elementos electrónicos clásicos o incluso de jazz. Dark Wave es un proyecto musical de una sola pieza, lo que significa que todas las tareas, desde la composición de las canciones hasta la grabación, mezcla, mastering y promoción, pasando por tocar la guitarra o el bajo, recaen sobre los hombros de una sola persona, el compositor y guitarrista húngaro Zsolt Németry. Su discografía cuenta con dos trabajos, Exapla 2021 y Misa Innómita del 2022, y ahora, en el mes de agosto del 2023, se publicó finalmente el tercer álbum completo de Dark Wave, titulado Thanatology. Este trabajo es un viaje profundamente emocional a la tierra de esos recuerdos formativos, emociones y sentimientos que ejercen un impacto significativo en el carácter espiritual de una persona humana. Apoyándose en las vastas capacidades del metal progresivo instrumental para pintar pintorescos paisajes interiores, Thanatology intenta transmitir estas ondas emocionales en seis movimientos separados, cada uno de ellos provisto de un título indicativo. Memento Mori nos advierte la conocida frase que resonó en toda la cristiandad medieval como recordatorio de la inevitabilidad de la muerte. Vamos, tú puedes. Recuerda que tienes que morir. Los seres humanos siempre hemos intentado trascender la dolorosa contingencia arraigada en la finitud inherente a nuestra existencia, reaccionando ante ella de formas sorprendentemente diversas. En ese sentido, Thanatology intenta responder a esta inquietante pregunta, según la famosa cita de Jack Kerouac: escribo este libro porque todos vamos a morir. Vision of God. En otras palabras, las 6 canciones de Thanatology constituyen una banda sonora muy íntima de una peregrinación espiritual desde el pasado hacia el reconocimiento de la finitud de la vida. Al tratarse de un álbum instrumental, Thanatology no puede, y ni siquiera pretende, dar respuestas definitivas a las inquietantes preguntas de la existencia humana. Sin embargo, sí intenta evocar sentimientos y emociones que puedan guiar al oyente a lo largo de ese viaje íntimo y lleno de significado. En este sentido, Thanatology puede considerarse como la continuación lógica y el colofón final de los 2 anteriores trabajos, Exapla y Misa Innómita, lo que significa una conexión íntima y una unidad un tanto estrecha entre los 3 primeros álbumes de Dark Wave, Legacy of the Worldless. Diabolus in Musica. Bueno, por ser un álbum instrumental y está tan específicamente referido a hablar sobre la tanatología, ¿no? Que es referido a la muerte, me pareció extraño en el sentido de que no son climas fúnebres, por ejemplo, ¿no? Como para decir que hablan o imaginarte vos. Según reza la gacetilla, que vos te vas a imaginar tus últimos momentos de vida escuchando esta música. Porque la verdad que está buena la música, pero no me imagino muriéndome escuchando esto. Para morir así, que Dios me lleve. Quiero saludar a Ezequiel Núñez, que envió un mensajito, también Sandra Luca. Y por supuesto al señor Hernán Surur, desde el norte de la Patagonia, desde Dinahuapi, disfrutando de la música, porque en su mensaje dice que muy buena música, che, me pone. Bueno, gracias. Hernán, la próxima vez que vengas por aquí, no tengas miedo de juntarte con un ebrio, que no te va a pasar nada. La cuestión etílica no se transmuta por osmosis, así que tranquilo. Nos podremos juntar a tomar unas cervezas y a charlar de la vida. Y de paso a mencionar que su compañero de banda, el Topo, está atravesando también Walter Crucifier, desde Lima, Perú, nos dice: yo quiero morir escuchando UFO. Bueno, tenés que decir primero, Walter, yo quiero morir de viejo escuchando UFO, porque aparece el aquel que te concede los deseos y te dice: bueno, inmediatamente ponemos un disco de UFO y te morís. Estaba diciendo que Gonzalo el Topo Juliano, de Hálito Espectral, compañero de banda de Hernán Surur, en este momento está siempre tarde el Topo, está con COVID. Estuve chateando con él hace unos días porque el fin de semana estuvimos tomando unas sabrosas cervezas mientras fuimos a visitar al señor Walter Ortiz, que tuvo un ACV, el guitarrista y vocalista de Devastación, hace un par de semanas atrás. Y bueno, en las redes, aquellos que regularmente siguen a las bandas se habrán enterado de que hay gente que está ayudando en unas cuentas que se designaron para colaborar con dinero, porque Walter sufrió un ACV en el lado derecho de su cuerpo, se involucró la pierna, el brazo y la cara no tanto, pero yo vi algún rictus ahí medio rígido, así que está atravesando, va mejorando, está mucho mejor, muchísimo mejor, ya está haciendo la rehabilitación física y bueno, esperemos que sea lenta y segura y que quede bien, ¿no? Porque no interesa si el tema, la cuestión artística, no importa. Le damos una pandereta, aunque sea, y después Devastación incluirá una pandereta. Así que, bueno, luego de visitarlo al señor Ortiz con el Topo, nos fuimos a tomar unas cervecillas. Y hoy me entero que, no, ayer me avisó que está con COVID. Ya suena raro, ¿no? Escuchar que alguien tiene COVID, ¿no, señor operador? Sí, pero estuve escuchando bastante, digamos, no es tan trágica la consecuencia, pero escuché que bastantes volvieron con COVID. Se confunde con la epidemia que está de gripe que hay. Claro, que está arrasando. Y no sé si no tiene de este país. Ah, bueno. No sé si está si están bien diagnosticados, qué sé yo, no sé, pero es como que se escuchó bastante seguido, por lo menos en mi círculo. No, ahí lo testearon y le dio COVID positivo. Sí. Así que, bueno, evidentemente, si tenés la cadena de vacunación, aparentemente te da de forma leve. Claro. Y los síntomas, obviamente, fueron los de siempre. Dolor de cabeza, mareos, claro. Sí. Y después vino la fiebre. pero nada, ahora con esto del ACB, como fue, tuvimos un cercano con ACB, cuando hay mareo enseguida anda una guardia, porque el mareo es un tema. Si inmediatamente te detectan, zafás de una consecuencia muy fea. Claro. Que se llama ACB. Vamos a seguir presentando. Bueno, un par de bandas. Me quedé colgado con lo que me decía Hernán. Bueno, pará. Me está haciendo bullying acá. Quiero denunciar a Sandra Lucas, que me está haciendo bullying. Dice, no podés, alta insensibilidad tenés vos. Perdón. ¿Por qué lo dices? ¿Por todo lo que dijiste? Porque te conoce. No, no, bueno, por eso, me hace bullying. Quiero ahora presentar, cuando salió este trabajo discográfico, lo escuché completamente, y siempre que este tipo de trabajos aparecen, que van apareciendo, aparecen la gente a favor, la gente en contra. Pero bueno, ¿cuál es la cuestión acá? El motivo real que lleve a cualquier banda a regrabar algún disco clásico o añejo suele estar siempre relacionado con el tema de conseguir sus derechos. Bueno, rara es la vez que esta maniobra se libra de levantar cierto debate entre el público. Eso es a lo que hacía referencia. Está la gente que está a favor, la gente que está en contra, a los que les es totalmente indiferente, como la vida misma. A pesar de perder la magia original, resulta interesante escuchar clásicos embrionarios como Bestial Devastation, Necromancer, Troop of Doom o la death metalera War, con más recursos y con una producción potente y actual, así como dos nuevos cortes creados para la ocasión, aprovechando un par de riffs que quedaron guardados en un cajón. Si hasta este momento no te diste cuenta de qué banda estoy hablando, es porque naciste en el planeta equivocado. Estoy hablando de Sepultura, pero más que nada estoy hablando del trabajo que los hermanos Cavalera realizaron, respecto a la regrabación de estos tremendos clásicos y seminales de Sepultura. Respecto a estos riffs que quedaron guardados en un cajón, solo ellos sabrán si el dato es real, porque podrían estar en un nuevo disco de Soulfly o de Cavalera Conspiracy sin ningún problema. La discográfica alemana Nuclear Blast respalda este renacer de esta nueva aventura de los hermanos Cavalera. El hermano mayor, Max, comenta al respecto: a medida que nos hacemos más longevos año tras año, a veces tienes que volver a donde empezó todo. Regrabamos Bestial Devastation y Morbid Vision con el increíble sonido de ahora, pero con su espíritu crudo y atemporal. La obra de arte refleja los tiempos en los que estamos viviendo en este momento. Verdaderamente, la gráfica, el arte gráfico, tiene un plus, un anabólico, le mandaron impresionante, unas portadas geniales. Estos momentos que atravesamos son apocalípticos, como el infierno, dice Don Max. También tenemos dos temas nuevos con riff de aquellos días, recordados de memoria. Así que suena Sexta Feria 13. Sister, feel our flesh. Fabulous sin música. El otro cabalera, Igor, afirma: siempre sentí que las grabaciones de nuestros primeros trabajos no hacían justicia a la forma en que interpretamos las canciones y el sentimiento que promulgamos. Entonces, este es un momento muy especial en nuestras vidas, en el que estamos muy orgullosos de mostrarles a los verdaderos fanáticos nuestra verdadera representación de los increíbles discos Bestial Devastation y Morbid Vision, con una identidad visual increíble. Disfrútenlo y nos vemos en el pit. Ambos EPs se grabaron en The Platinum Underground, estudios localizados en la ciudad estadounidense de Phoenix, capital del estado de Arizona. Los álbumes fueron producidos por ambos hermanos Cavalera, mientras que John Aquilino, bajista de la banda de los 80 Icon, se encargó de la ingeniería de ambos EPs. Arthur Riggs, músico polifuncional y que ha militado en bandas como Summerland, Eternal Champion, estuvo a cargo de la mezcla y masterización de ambos trabajos, así que Cavalera Conspiracy reclutó a Eliran Cantor para recrear el arte de ambos álbumes. Él es un artista e ilustradora con sede en Berlín, conocida principalmente por crear portadas de álbumes para bandas tales como Testament, Soulfly, Halloween o My Dying Bride. Suena Burn the Dead. Cuenta la leyenda que Rob Halford estaba grabando este álbum y seguramente en la parte de la mezcla o quizás vio que estaba esta opción técnica que es el vocoder o este aparato que ahora está tan en boga en los estilos trap y demás. Se le metieron los Daft Punk, ¿qué pasó? Bueno, entonces Halford dijo, si está, ¿por qué no usarlo? Pero bueno, aquí estamos viendo una forma positiva de su uso. Ponele. Ponele. Pero bueno, se sacó las ganas de usarlo y nada, ¿quién le va a decir algo a Rob Halford? Lo que escuchamos es la regrabación de los trabajos, los dos primeros álbumes de Sepultura que los hermanos Cavalera hicieron este refrito, pero puede ser cuestionable o no. Eso es una cuestión de aquel que emite la opinión, pero ellos realmente creo que lo potenciaron. Nada, el álbum original es intocable. Ya de por sí solo generó un sonido muy característico, clásico, hasta mal tocado incluso. Pero para mí potenciaron los temas y son un cañonazo, un cañonazo. Los dos trabajos tienen la misma línea porque compositivamente y musicalmente son bastante parecidos. Y también el arte fue de estos trabajos como está bien aquel. Nada va a modificar los originales. Los originales son intocables. Esta es una nueva versión. Una nueva versión que también, aprovechando la parte técnica, suena como lo que acaban de escuchar. Y lo que escuchamos son los dos temas extra o nuevos que sumaron a la reedición o al refrito del trabajo original. Estos dos temas, el primero cantado en portugués, Sexta Feria 13 y Burn the Dead. Bueno, si escuchan completo el trabajo, nada, después les pueden gustar o no, son libres de tomarlo o dejarlo pasar. Seguimos dentro de la línea musical del death metal. Si sos un fanático devoto del death metal y verdaderamente no has vivido dentro de un tacho de pintura durante los últimos años, te habrás dado cuenta que hay una cantidad absurda de nuevas bandas de death metal, pero que genuinamente son geniales, que inyectan sangre fresca al género. No es por supuesto que el death metal realmente necesite ayuda. Casi todas las leyendas de la vieja escuela todavía están ahí afuera haciendo un poco de ruido y en gran forma. Pero para los estudiosos de este material, los nerds, la oleada actual de talento fresco y letal ha hecho que la escena sea tan emocionante como lo ha sido en cualquier otro momento desde el principio de los años 90. En el Reino Unido, Celestial Sanctuary lidera la carrera junto con una grotesca variedad de malhechores con ideas afines como Coffin Mulch, Backwoods, Mutagenic Host y Insatiable Tears for Torment, Sed Insaciable de Tormento. Es, como resultado, un gran problema evidente. El primer álbum de la banda, Soul Diminished, fue una salva inicial impresionante y mostró una mezcla sutilmente distintiva de estilos brutales. Desde su lanzamiento, las compuertas del death metal realmente se han abierto y bandas como Undead y Frozen Soul han recibido merecidamente niveles de atención que tradicionalmente han sido raros para una música tan extrema. En primer lugar, se trata de un disco asquerosamente pesado. Usan su lealtad al death metal de la vieja escuela a la ligera, pero Celestial Sanctuary revela mucho en la forma en que suena su música. Los tonos de guitarra son densos y abrasivos, los tambores golpean con poca influencia moderna, ojo, que no es poco, formando un torrente imparable de lodo venenoso. La voz del líder Thomas Cronin es cruda, impredecible y eructada directamente desde las entrañas. El reciente sencillo The Lurid Glow of a Dead Burning Body, el lúgubre resplandor de un cadáver en llamas, es otro destacado tema asesino en el que Celestial Sanctuary entreteje locura infernal y absoluta con pompa fría y bárbara. Aquí tenemos una banda con todo a favor. Insatiable Tears for Torment es death metal de la vieja escuela, completamente rejuvenecido hasta la magnífica portada de James Bousema, a la altura de lo mejor que el género puede ofrecer en 2023. Celestial Sanctuary ha dado a luz a un monstruo. The Lurid Glow of a Dead Burning Body. yourself that you are selfless. But that's the big mistake that sets your sail. The signs are all around you, but you miss them. You turn your back on every friend you know. Bueno, esta banda es una piña en la mandíbula, como diríamos. Es muy buena. Su álbum estaba saliendo, se editaba en el día de hoy. Hoy, 25 de agosto, salía el full álbum. El tema que escucharon es el tercer single que largaban, que disponían para difusión. Pero a partir de hoy ya está el álbum full de manera digital. Vamos a escuchar un tema más, lo anuncio y lo tiro porque necesito resolver un tema acá con la comunicación telefónica que se me está complicando para la entrevista. Vamos a escuchar a Elegant Weapons. El tema es Dead Man Walking. We'll be right back. time for my loving. Ain't no time to be sad. I got no time for the foolish man. The world treats him so bad. Este trabajo de Little Weapons salió este año y es un disco que está muy muy bueno. Tenemos acá una banda de excelencia con Ronnie Romero en la voz. Tenemos también en la guitarra a un Judas Priest. Tenemos tras los parches, perdón, pero estoy intentando realizar una comunicación telefónica a la par de que estoy hablando, tratando de hilvanar algo coherente. El señor Richie Faulkner, guitarrista de Judas Priest, bueno, es el encargado de las cuerdas en Elegant Weapons. Como dije, el chileno Ronnie Romero en las voces. En el bajo, Dave Rimmer. Y en la batería, Christopher Williams, baterista de Acep. El álbum salió este año, en el mes de mayo aproximadamente. Se llama Horns for a Halo. Y nada, es totalmente recomendable. Es un estilo... lo que escuchamos básicamente pinta el estilo de la banda, así que por ahí va la cosa. Hemos presentado en varias ocasiones algo del material que está incluido en el nuevo trabajo de Sodom, que es un refrito de, es una regrabación como tal como lo hizo Sepultura. Ellos regrabaron también temas como clásicos o temas importantes en su carrera. Lo interesante de Sodom es que lograron un sonido pero verdaderamente buenísimo. 17 temas que son aplastantes. Escuchar este trabajo de punta a punta es una de las mejores cosas que escuché de Sodom en los últimos tiempos. Pero hay otra banda que también realizó lo mismo en un álbum que salió en el mes de julio, que lo escucho y lo escucho y lo reescucho, primero porque es una de mis bandas favoritas, una de mis tantas bandas favoritas, y después porque la verdad que me sorprendieron. Es una banda que surge en la explosión del thrash de mediados de los 80. La banda es Voivod y nunca sonó ni remotamente como los demás. Esto es cortesía del difunto y gran Dennis Piggy D'Amour. Incluso los primeros discos de la banda eran desafiantes en su negativa a confiar en los mismos tópicos musicales que todo el mundo estaba explotando alegremente por entonces. A medida que evolucionaron, Voivod se convirtió en la fuerza idiosincrásica para el bien creativo que conocemos y veneramos hoy en día. Pero nunca hubo ninguna posibilidad real de que los canadienses se conformaran. Morgoth Tales es la historia de ese inconformismo intuitivo. Una canción de cada uno de los 9 de los 10 primeros discos de estudio de la banda, regrabada por su formación actual y reforzada con otras 2 melodías de extremos opuestos del tramo temporal del curso de Voivod. Teniendo en cuenta su formación en los últimos años, tanto The Wake del 2018 y Synchro Anarchy del 2022, fueron ampliamente y con razón aclamados como nuevos picos de potencia y creatividad. Esto se vende por sí mismo. Primero, los dos cortes que no son del álbum, Condemned to the Gallows, es una joya desenterrada de la legendaria demo de Voivod, To the Death, de 1984, un estallido de thrash alimentado por Venom, en una forma desenfrenada de empezar. La canción que da título al disco, por otro lado, es una absoluta gozada, como dirían los españoles. Un intrincado pero fluido tsunami de ideas chifladas que se sitúa en algún lugar entre la majestuosidad de The Wake y las locuras del Synchro Anarchy. Y sugiere que el próximo movimiento de Voivod será tan imperdible como de costumbre. Atención a la próxima jugada entonces de los canadienses. Disfrutemos de Condemned to the Gallows 1984 en su versión 2023. Diablo sin música. Por lo demás, respecto a este trabajo de Voivod, Macro Solution to Mega Problems y Pre-Ignition del Dimensión Atroz y del 1988 y el Nothing Face de 1989, respectivamente, son tan sublimes ahora como lo fueron en la época del progresivo metal. También Rebel Robot. Este tema proviene del álbum homónimo de Voivod del 2003, que marcó el paso de Jason Newsted, Jasonic era su nombre artístico, en la formación de Voivod. Revivida acá con Newsted de nuevo al bajo, en modo alternativo rock directo, antes de disolverse en una psicodelia inquietante y sesgada. Y sigue soñando totalmente contemporánea, así que es altamente recomendable este trabajo de Voivod, pero me quiero acá detener en Macro Solution to Mega Problems, este tema de Voivod incluido en el álbum Dimensión Atroz, nada más que es uno de mis álbumes favoritos y me retrotrae a aquellas épocas finales de los 80, cuando hacía radio allá en el sur, en la provincia de Río Negro, en la ciudad de Bariloche. Hacíamos Dimensión Atroz con una horda de delincuentes. Y justamente, Dimensión Atroz era el programa. Difundíamos lo mismo que hago yo acá, pero estábamos más borrachos en esa época. Imagínense. Nada, era una juventud alocada difundiendo el metal en esa época. Y éramos fans de Voivod y el programa se llamaba Dimensión Atroz. Y el tema que vamos a escuchar ahora pertenece a ese álbum, pero vamos a escuchar la versión impoluta de Voivod de este tema, Macro Solution to Mega Problems. Bad. Sin música. Creo que voy a escuchar toda la vida, más allá del recuerdo de aquellos años felices y jóvenes y etílicos años en el que la pasión por esta música pesada era muy intensa y había muchísima actividad y en el sentido de que estábamos ávidos de consumir todo lo que llegaba a nuestras manos, hacernos re ultra fanáticos y buscar la información con la dificultad, de la manera que se hacían por entonces. Ahora era lo que había. Estamos a un clic ahora de la info. Pero bueno, yo viajaba acá a la gran ciudad y conseguíamos las revistas importadas que llegaban de España, de Estados Unidos, y bueno, en base a eso armábamos y nos imaginábamos mucho de las cosas porque no siempre la data era posta, así que era una manera rudimentaria, pero así se gestó, se cimentó lo que hoy en día la generación de cristal rompió todo. Vamos con otro clásico. Esto es Venom. Pónganse de pie para ser contados. Yeah. sin música. Soen continúa luchando por la igualdad y los derechos humanos en su nuevo álbum Memorial. El baterista Martín López es el primero en admitir que su carrera post-Opet en Soen ha requerido mucho trabajo. El debut de la banda en 2012, Cognitive, fue inmediatamente golpeado por comparaciones con Tool, quizás con razón, lo que hizo que la inclusión de la leyenda del bajo Steve DiGiorgio fuera algo discutible. DiGiorgio dejó Soen un año después, pero López, el vocalista y cofundador Joel Ekelhoff, persistió, forjando gradualmente su camino progresivo y texturizado, sobre todo en el excelente Lotus del 2019 y Imperial del 2021, álbumes que grabaron metal complejo con motivos atmosféricos y de mal humor, con un calendario de giras dedicado y un álbum en vivo estelar en Atlantis del año pasado. Soen ha construido metódicamente una base de fans global mientras se mantiene firme, y después de comenzar su carrera con Amon Amar antes de saltar a Opeth en 1997, antes de irse en 2006, López está demostrando que la tercera vez es la vencida. Regresar al escenario en vivo después de la pandemia de COVID y grabar Atlantis llevó a Soen a su nueva incursión en el estudio Memorial. Es un asunto más pesado y contundente, con Ekelhoff empujando un lado más agresivo a su voz normalmente elegante y melódica. Memorial demuestra ser otro giro en la carrera multifacética de Soen, que también ha visto a la banda adoptar un enfoque más abierto y abierto a sus letras, muchas de las cuales abordan cuestiones de derechos humanos, como la guerra aún en Ucrania y su nuevo álbum En Camino. López y Ekelhoff se conectaron con blabbermouth.net, de donde extractamos algunas respuestas para conocer algo más del nuevo trabajo de Soen. Oleksiy Zlatoyar-Kobel, bajista, es ucraniano. ¿Cómo le ha afectado la guerra a él y a Soen? Comenta Martín: lo trajimos a Estocolmo, vivía aquí días antes de la invasión, por supuesto, eso impactó a la banda. Además, para él, tener su familia aquí y no saber lo que estaba pasando impactó a todo el país y a la sociedad. Simplemente ese pequeño pensamiento de que estamos en 2023 y no hay personas, y hay personas, perdón, familias y niños siendo bombardeadas hasta la muerte. Es una cosa, no se trata de que a qué equipo estás apoyando, pero estas cosas todavía suceden. Es desmoralizador. Martín dejó en claro que estamos en 2023 y estas cosas están sucediendo, y puede que la gente de aquí le resulte difícil entenderlo porque siempre ha tenido seguridad, pero es muy diferente para el pueblo de Ucrania. Responde Martín: lo que también nos cabrió es esa ola de gente que intenta explicar que hay un solo equipo, la OTAN está presionando a Rusia, luego está el otro equipo, Vladimir Putin es un psicópata. La cuestión es que no importa, alguien está presionando un botón que enviará una bomba a una casa y matará a una familia, solo eso. Cuando llegas al punto en el que has matado a una familia, es imposible entender. Y por eso Joel dijo que es difícil escribir sobre el sistema solar u otros temas. Responde Martín: siento que después de eso, cualquier poesía que quieras escribir, escríbela tú mismo. Pero si tienes un micrófono, di algo. ¿Por qué entonces Soen nunca ha tenido miedo de abordar temas que la mayoría de las bandas de metal se mantienen alejadas? No sé, puedes tener miedo de decir algo cuando estás abordando la lógica. No elegimos bando, queremos que todos tengan una comida caliente, queremos que los niños puedan ir a la escuela, queremos que la gente sea libre, todos estamos de acuerdo en eso. Es jodidamente simple. No sé cómo llegar allí. El tipo de la derecha no sabe cómo llegar allí. El tipo de la izquierda no, tampoco lo sé. Nunca ha existido. Si dedicamos tiempo a atacar al otro lado, en lugar de centrarnos en la solución, nuestras letras siempre han tratado de eso. No tenemos las respuestas. Soy baterista. Él es el cantante, eso es lo que hacemos. Hay algo en lo que tiene que suceder. Tenemos que unirnos para tratar de cambiar la cosa. Es lo que intentamos lograr, lo poco que podemos hacer. Al mismo tiempo, es como cuando tienes una conversación con alguien que siempre es irónico y satírico, como si estuviera bromeando todo el tiempo. Siempre sientes que no puedes acercarte a esa persona. Lo mismo ocurre con la música. Si todo es una broma, todo el tiempo, después de un tiempo, deja de ser interesante. En cierto modo, elegimos ser un poco más serios y un poco más sinceros, que valga la pena escucharnos. Agrega Martín, mientras hablábamos, saliendo de Atlantis y todas las guerras, fue natural que las canciones salieran agresivamente. Las letras son más directas y deben cantarse de esa manera, más honestas, directa y en tu propio estilo. Joel es increíble al aceptar las canciones y darle el carácter adecuado. Trabajó mucho en eso, encontró la voz perfecta para estas canciones. Es como una filosofía que todos tenemos en la banda. Se supone que debes dominar tu instrumento, se supone que debes hacer todas las cosas. Cuando llega el momento, pones a la canción en la cima. Si necesitas algunas voces suaves, sí, ahí está. Lo entiendes. Si necesitas un bajo complejo, entonces la Toyar te lo dará. No se trata de mostrar el tecnicismo, todo es para la canción. Luego, si lo necesitas, nosotros bien, están ahí, pero solo voces suaves. No se sentía bien para esa canción y ese álbum. Joel dice, Martín tiene un cierto impulso que es muy raro. Llegué a casa desde Berlín con mi última banda y probamos muchas cosas, pero me sentí harto. Había estado haciendo música durante 10 años, lo estaba haciendo bien, pero consideré mantenerlo amateur y divertido. Entonces, este imbécil, por Martín López, dice, vamos a formar una banda. Se ríen todos. Le dije que ya había terminado, pero él dijo, vamos, ahora estamos aquí, 20 años después. Tienes que tener cierta mentalidad que tiene Martín. Martín es fantástico. Parece que Martín es un tipo persuasivo. Agrega Joel, realmente lo es. Y Martín cierra con, es por una sencilla razón. ¿Qué más haremos? Ya soy demasiado mayor para ser una estrella de fútbol. Me quedaré con la batería y trataré de sacar lo mejor de ella. listening to savagery fire. We're a motherless child, finding shelter in the divine, in a new trip to cleanse our unholy desires. Shadows open up for you to see. Let the spirit should command your senses. To the light is to cast the holy creed. No existence can be worth when faithless. La cortina que identifica que Diabolus sin Música, episodio 204, está llegando a su final. Algo más que quiero agregar de lo que escuchamos recién. Escuchamos a Zoen, leí un poco ahí como para saber qué piensan estos muchachos. Bueno, Martín López, como ya mucha gente sabe, está viviendo en Suecia, pero él es uruguayo. Martín Walter López Cardoso tiene 45 años. En realidad él nació en Suecia, pero de padre colonos uruguayos, y después se mudó a Uruguay. Y bueno, creció en Uruguay, se desarrolló en Uruguay musicalmente. Y en el año del 95 más o menos, él integraba la banda Eternal, que habían sacado una producción independiente, And the Sky Was Entombed by Flames, un demo que estaba muy bueno, Eternal. Luego él se va para Suecia y pasa a tocar la batería en Amon Amarth, y recién en el 97 integra Opeth. Y bueno, y después la historia ya todos lo saben. Desde el 2004 que forma Zoen, este proyecto progresivo muy interesante, más que interesante. Bueno, hoy tuvimos un programa cargadísimo de música, una entrevista que no pudimos concretar por cuestiones técnicas. Me la deben, se las debo, y vamos a ver quizás el próximo viernes. Si no, ya veremos cómo. Aclaremos que la radio no tiene un problema técnico, porque no, técnicas, técnico de cuestiones tecnológicas, de comunicación. Sí, de logística. No, logística. La técnica de la radio está increíble. Está increíble, claro. Si alguien quiere hacer un programa, puede venir. Sí, totalmente. Que las comunicaciones funcionan. Y sobre todo si es de metal, ¿no? Así sumamos otro más. Bueno, está bien. Molestando con el heavy metal. El otro día igual me puse a hacer una estadística y parece que hay más programas de metal, pero hay más programas de no metal que de metal. Porque este último tiempo... Se amplió, ¿no? está bueno. Pero ¿El último que entró en actividad? El último que entró en actividad se llama Viernes de Silueta. Sí. Y es un señor disfrazado de Spider-Man que viene y yo no le conozco la cara. Y hace un programa muy interesante. ¿En serio? Sí, yo no le conozco la cara. Viene acá, viene de la calle disfrazado de Spider-Man. Hace radio y se va disfrazado de Spider-Man. Pero la verdad que muy interesante el contenido que trae. Interesante toda la movida que hace, porque hoy en día es como que ya todos los trucos de magia los conocemos. Claro. Ya está todo inventado, entonces darle una vuelta de rosca a ese nivel. Sí, está interesante. Así que escuchen Viernes de Silueta. Voy a proponer a mi amiga... A mi compañera amiga Alejandra de venir disfrazados a ver qué ocurre. Sí. Bueno, cargadísimo de música el programa, obviamente. Y para el próximo programa, dentro de 7 días, sinceramente desconozco qué será de nuestras malditas vidas. Para el cierre. Bueno, el tema de cierre siempre, no sé... No hay nada establecido, no hay reglas para Diabolus y Música, pero elegí un tema de una banda que se está presentando en Buenos Aires en el mes de noviembre, en lo que ellos denominan el Get Louder Tour 2023. La banda es Agnostic Front. Van a tocar en Brasil el 7 de noviembre en Uniclub. El día no tengo la certeza del día, pero es noviembre y falta un montón. Luego van a tocar en Chile, esa va a ser la gira express de Agnostic Front. Y bueno, ahora vamos a escuchar un tema que está incluido en el álbum del 2011, My Life, My Wife. Y bueno, me despido hasta dentro de 7 días. Cuídense, la calle está difícil, está preocupante. Si van a saquear, avisen. Como dice Roger Miret, esta es nuestra canción de cabecera para la escena hardcore latina. A mi manera me despido yo, a mi manera se despide Agnostic Front, y el amor triunfará.